buscado la templanza en olvidos y memorias que nos dejó una historia en un sueño de metal. Mezcla de cobre y estaño que ha encontrado la dulzura que renace con los años. Hay en los elementos que con fuego y fierro funden, transformando el sufrimiento, temperando mi canción. Voy vaciando el sentimiento en un molde hecho de hueso, mezclado con pensamiento al calor de una verdad. Con el alma y con el cuerpo se va forjando la cordura, se va cuajando con la ternura, con la prudencia por sordina, murmurando en el silencio, susurrando en el sonido, como bronce que en el tiempo va encontrando su color. Allá de las heridas, con mis manos y mi voz, entonaré yo aquel canto a la madre naturaleza. Los minerales, como elementos, somos testigos de este mundo. Divina temperanza aliarán a los destinos, juntarán nuestros caminos en un